se unió, se inauguró, se reinauguró el servicio ferroviario entre Argentina y Uruguay. Estuvieron allí la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que a eso de las 5 de la tarde llegó a Concordia, tomó el tren que arribó a Salto, allí la esperaba Pepe Mujica, y se hizo este acto de reinauguración del servicio ferroviario, decíamos del tren, que va a tener como diferentes etapas hasta que en un futuro va a unir las capitales de Argentina con Uruguay, Buenos Aires con Montevideo. Vamos a tomar contacto ahora con el intendente de Concordia, que es Gustavo Bordet. ¿Cómo le va, Gustavo? Buenos días y gracias por atendernos. Bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bien. ¿Cómo está Concordia después de este acto de ayer, después de esta partida del tren? ¿Cómo está esta mañana? ¿Qué dice la gente por ahora? Bueno, Concordia está muy linda. Además, es un día hermoso hoy, como lo debe ser, sin lugar a dudas. Sí. También. Sí, sí. Y estamos todos muy felices porque hemos vivido una jornada histórica ayer con la cumbre presidencial para reinstaurar nada más ni nada menos que un ramal de trenes que une nuestras ciudades de Concordia con la ciudad de Salto. Esto se creó con la represa Salto Grande, se inauguró en 1979, había dictaduras en ambos países y nunca se utilizó como servicio público de pasajeros. Bueno, el gobernador Uribarri tuvo una decisión muy firme antes de que asuma. Cuando era presidente electo, Mujica se reúne con él, le plantea la necesidad de recuperar los ferrocarriles tanto en Argentina como en Uruguay, que ya veníamos trabajando acá en Entre Ríos, y tuvimos un apoyo firme y decidido de la presidencia de la Nación. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner en todo momento apoyó estas medidas con hechos concretos, y bueno, hoy pudimos inaugurar este ramal, que para nosotros tiene una importancia determinante porque consolida o corona un proceso de integración que venimos desarrollando con la Intendencia de Salto, con quienes tenemos una agenda de trabajo en común. Pero también hay un motivo que es importantísimo, y es que este enlace en realidad nace en Buenos Aires, y es desde Pilar a Concordia, sí. Desde Concordia a Salto y desde Salto a Montevideo. O sea que es mucho más, ¿no?, que un cruce simbólico o emotivo como el que vivimos ayer. Es una realidad, es recuperar algo que años atrás parecía utópico, que nos dejó las políticas que se aplicaron a nuestros países, en el caso de Uruguay en 1985 con el cierre de los ferrocarriles, y en nuestro caso en 1993 cuando imperaba el pensamiento único de una década neoliberal donde era mejor cerrar aquello que entre comillas era improductivo, y que dejó acá en Concordia, donde estaba la gerencia general del ferrocarril Urquiza, más de 1.500 personas sin su trabajo, con lo cual provocó un fuerte impacto desde lo social y desde lo económico en el municipio. Hubo una generación entera o dos que no conocieron el tren, y hoy tener recuperado este servicio con trenes confortables, con unidades nuevas, con toda la seguridad que implica el tránsito por las vías, nos pone muy contentos. Claro, Gustavo, bien. Tuvieron que hacer una inversión fuerte con respecto a recondicionar vías, a recondicionar también el tren. Digo, ¿qué tareas previas hubo que hacer para poner nuevamente el servicio ferroviario en funcionamiento? Bueno, ahí es un emprendimiento público-privado, donde el capital privado pone lo más importante, que son toda la parte logística y la parte operativa, y obviamente el tren, las formaciones y sus máquinas. Pero nosotros también ponemos todas las condiciones, lo que significa este desafío, porque en esto hoy estamos muy contentos, pero también hoy estamos asumiendo un compromiso hacia el futuro, de que hay que tenerlo con mucha responsabilidad para que esto que hemos conseguido no se torne en una nueva frustración, para que se mejoren definitivamente todo lo que es la infraestructura que se necesita, entendido de vías, todo lo que se necesita para que se asegure que sea un servicio eficiente. Nosotros también tenemos una cuota grande de responsabilidad y en este camino estamos. Lo que hicimos ayer fue un paso importantísimo, pero el camino a seguir es muy, muy largo, pero claro, lo asumimos con muchísimo más entusiasmo y con toda la energía que nos da el saber que se puede, y que hay cosas que parecían imposibles de poder recuperarse y sin embargo son una realidad. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuánta distancia hay entre Concordia y Salto y cuánto dura el viaje? ¿Cómo va a empezar a funcionar? Es decir, ¿cómo va a operar, digamos, este tren? Bueno, Concordia y Salto son dos ciudades vecinas. Una está enfrente a la otra, separadas únicamente por el río. Si uno hace una abstracción y quita el río, sería la misma ciudad. No habría diferencia. Pero el paso fronterizo es por la represa Salto Grande, que está a 25 kilómetros al norte de Concordia. O sea que hay que hacer un viaje de 25 kilómetros hacia el norte y luego descender en dirección sur otros 25 kilómetros. Pero es un viaje muy atractivo, muy lindo, un viaje que dura unos 40 minutos, más o menos, no más de eso, y que tiene un recorrido que va muy de la mano con todo lo turístico, pasa por todos los centros turísticos más importantes, y sirve también para, como le decía, llevar a personas que están en las cercanías de las ciudades. Pero también hay que decir que este ramal va a tener desde Pilar hasta Concordia, con lo cual hay muchas ciudades, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la provincia de Entre Ríos, que se van a ver beneficiadas con este servicio. Puedo citar Zárate, puedo citar Vaso Bilbaso, Villaguay, bueno, Concordia mismo. Y en relación a los costos, digamos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para el que pueda salir de Pilar, digamos, es un costo más accesible, o sea, en relación a que siempre el tren fue más accesible que otro tipo de transporte, ¿no? Sí, el tren tiene dos ventajas, ¿no es cierto? Una, que es el medio de transporte más seguro de todo, donde hay menos accidentología, y por otro lado es el medio de transporte mucho más económico. Al ser masivo, obviamente los precios disminuyen. Usted fíjese que una familia concordiense que tiene que trasladarse a Buenos Aires, generalmente lo hacen por motivos de salud, un centro hospitalario, tener un servicio confiable, seguro y rápido, porque el viaje no va a demorar más de 8 horas, hoy en un micro se demoran 7, hace que sea una economía importante, ¿no? Y un aliciente para que el servicio sea utilizado. Claro, bueno, usted sabe, Gustavo, que hay distintas expectativas de incluso proyectos, el proyecto Tren para Todos, que y sueñan o imaginan que el país vuelva a ser o a tener los ferrocarriles que en algún momento supo tener, y esto es un buen dato, un buen indicio, pero bueno, sería necesario como avanzar. ¿Dijo algo la presidenta en algún momento como que se podrían repetir experiencias de este tipo, o esto se le parece que es la única porque surgió una iniciativa local y queda solo enfocado en este recorrido? No, yo creo que hay una decisión muy firme del gobierno nacional de recuperar todo lo que es la trama ferroviaria de la Argentina. En Entre Ríos no fue solo esto lo que se realizó. El gobernador determinó al comienzo de 2007 de que se rehabilite el servicio que va de costa a costa, es decir, desde el Paraná hasta el Uruguay, uniendo Paraná con Concepción del Uruguay, un servicio que ya se está prestando. Y ahora se está trabajando, porque hubo que cambiar enteros todas las vías. Se licitó una obra importantísima para recuperar el ramal de Paraná a Concordia, con lo cual hay una conexión Paraná, Montevideo, si se quiere. O sea, hay muchas variantes que se pueden realizar a partir de este servicio. Inclusive lo hablaba ayer con el intendente Salto, con quien me une, más allá de la relación institucional, una relación fraternal. El hecho de poner también, además de este tren, un tren termal, un tren turístico, porque va desde el centro termal de Concordia al centro termal de Salto. Y esto significa trabajar en integración, trabajar complementando, sacando aquellos viejos conceptos de competencia entre distintas ciudades. Lo que tenemos que hacer es aprovechar el potencial de una y otra para poder complementarnos. En este camino estamos, ¿no? Las informaciones indicaban que, digamos, este tren que va de Concordia a Salto se va a extender en su recorrido hasta Montevideo. ¿Eso cuándo podría llegar a ocurrir? Bueno, el servicio de trenes comienza a partir del 9 de septiembre, donde va a haber una frecuencia semanal. Luego se va a extender a frecuencias intercaladas por días, y en diciembre ya sí va a tener frecuencias diarias. El tren va a comenzar el 9 de septiembre en el recorrido desde Pilar hasta Concordia, Concordia hasta Salto, Salto Paysandú y luego Paso de los Toros, que es departamento Tacuarembó. Y a Montevideo va a estar llegando, estimamos, en diciembre. O sea que el recorrido completo para enlazar Buenos Aires con Montevideo va a estar ya en diciembre definitivamente establecido. Muy bien, Gustavo, ha sido un gusto charlar estos minutos y conocer un poco cómo fue la experiencia. Me imagino que todavía contentos allí en Concordia, deben estar todos. ¿Cómo es el gentilicio de Concordia? ¿Cómo se les Concordienses. Concordienses, ahí está. Deben estar muy contentos, ¿no? Muy, pero muy contentos. Bueno. Y también, bueno, como le decía, con una enorme responsabilidad hacia futuro de redoblar el esfuerzo en el trabajo. Bien, un abrazo y le dejamos un saludo grande, ¿eh? Otro por ustedes, que pasen un muy buen día y un saludo a toda su audiencia. Hasta luego. Estamos hablando con Gustavo Bordet, intendente de Concordia, Entre Ríos. Allí nos contaba la experiencia de este tren que partió ayer, que va a tener frecuencias diarias, semanales, diarias, y luego va a extender su recorrido, que contó con el acto, digamos, de la Presidenta de la Nación, la presencia de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también el Presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, que esperaba del otro lado. 25 minutos después se encontraron Cristina y Pepe Mujica. Hicieron este acto donde destacaron la puesta en funcionamiento del tren, también la unidad regional y distintos actos de gobiernos que han tenido tanto de uno como de otro lado de la orilla. Bueno, aparentemente en diciembre llegaría el tren también, o sea, en su recorrido hasta Montevideo, es decir que a lo mejor podemos irnos de acá a Concordia. Sí. De Concordia nos tomamos un tren. Montevideo. Hasta Montevideo. Y si no, Paraná, yo no sabía que había una conexión Paraná-Montevideo. Mira, esa nos queda más. Una alternativa. Claro, pero hay que, de Paraná, ¿cómo cruzar entre ríos? No, nos cruzamos el túnel por el túnel subterráneo, sí. Y ahí nos tomamos el tren en Paraná. El tren en Paraná que va hasta Montevideo, dijo. Montevideo. Está. No estaba haciendo medio mapa. Tenemos dos recorridos, vaya poniendo a tono y vemos con cuál nos quedamos. Hay que averiguar, digamos, horarios de salida, costos y demás, pero bueno, es una buena alternativa para llegar hasta Montevideo. Bueno, me parece que aparte en la temporada indicaban, ¿no?, que la frecuencia a partir del 9 de septiembre va a ser semanal, pero que hacia diciembre lo van a hacer diario, ¿no? Lo posible como para poder, teniendo en cuenta aparte la cantidad de gente que se desplaza hacia esas playas. Sí. Bueno, después habría que buscar también una alternativa para ir hasta Rocha, ¿no? Estaría bueno un tren que te lleva hasta arriba. Y de Montevideo ahí colectivo, un colectivito. Sí, 4 horas más o menos, ¿no? Y más o menos. Bueno, tenés una variación de transportes, eso no te puedes quejar de última, ¿no? Sí, por supuesto. 10:00 a.m, vamos a cerrar esta primera hora, ya venimos con más. La marca de la almohada. 103.3, la radio de la universidad.